Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Argentina Podcastera. Sí, mi nombre es Mariano Payela y a mi derecha se encuentra... Nicolás Tapino. A mi derecha tengo a... Alejandro Somme. Y a mi derecha, otra vez, porque es un círculo, tenemos a... Cristian Di Pascu. Y a mi derecha... A la extrema derecha, ¿no? A la extrema derecha. Y a la derecha estoy yo. Esto es un círculo virtuoso, podríamos llamarle. Casi. Estamos en un nuevo episodio, el primer episodio de 2015, algo así podríamos llamarle como una segunda temporada. ¿Tanda? ¿Podríamos llamar una segunda tanda? Una segunda tanda de programas. Y cositas. La palabra fase, sí, se puso, sí, la palabra fase. El inicio de la fase 2 de Argentina Podcastera, podríamos decir. No, fase. Estamos retomando luego de el maravilloso evento que ha tenido lugar en el mes de diciembre 2014. Después de un merecido descanso, ¿no? Absolutamente, absolutamente. No sé de quién, pero bueno. Estamos hablando de la Podfest, primer evento podcaster realizado en el país, donde nos juntamos muchísima gente, nos abrazamos, nos dimos besos, nos conocimos, se grabaron un montón de programas. Con más de 18 programas en un mismo hablando día. Con un montón de podcasters, sí, sobre, sí, muchas, increíble, cosas, mucha data muy copada, muchos puntos de vista interesantes. La verdad que es algo que salió muchísimo mejor de lo que pensábamos. Sí, gracias a Dios, ¿no? Sí, por suerte. Porque era, fue todo un experimento. Sí, fue un bonito experimento. Un experimento total. Un experimento en vivo. Donde la gente fue, se conocieron, se divirtió todo el mundo salió muy contento. Sí, decían que se respiraba Fantabaires. Claro, una ahí, cosa así, decían, una cosa así. Allá lejos en ese se tiempo. Cayeron un par de documentos. Éramos tan jóvenes. Bueno, sí, jóvenes. Éramos. Él y yo éramos tan jóvenes. Nosotros somos jóvenes todavía. Claro. Estaban en jardín. Ustedes no habían nacido probablemente casi. Fue un evento muy lindo, se formaron alianzas, todo el mundo, sí, se lo contento y todos decían... ¿Cuándo se viene la próxima, no? Para las próximas, ¿no? Algunos pedían dos. Viciosas. Pedían tres, pedían una por mes. ¿Una por mes? Eso es muy ambicioso. Sí, un poco ambicioso, pero... No somos ideas del sur, ¿no? También. No, por supuesto. No, pero ¿cuándo se viene? Somos del sur, pero... Todavía. ¿Cuándo se viene la próxima? ¿Cuándo se viene la próxima Podfest? Ah, señores. ¿Hay fecha? Sí, sí. La NASA mandó la fecha de la próxima Podfest. ¿Pocket? ¿Qué? Pocket Podfest. El segundo festival de Podfest, ¿no? Se podría decir, de Argentina. Podfest 2. Exactamente. Podfest The Revenge. De fase 2 también. Es el 4 de julio. ID 4. 4 de julio. Del 2015. La Podfest 2015 es el 4 de julio. Resérvenselo, quemen la hoja de la agenda porque saben que van a terminar como el orto ese día. ya saben la idiosincrasia de la Podfest, ya la conocen. Saben que la cerveza va a estar muy barata, que va a haber choripanes seguramente. Pati Fernet también. Vamos a tener seguramente un poquito más de tiempo, quizás para disfrutarnos. Así es. Sí. Así es. Dicen que va a ser todo el día completo. Va a haber muchas cosas, no sé. No podemos adelantar mucho más hasta quizás uno de los próximos episodios en donde revelemos. Ah, tenés que estar atento. Es un camino largo al 4 de julio. Falta bastante. Lo sabemos. Pero si podemos zafar de la invasión extraterrestre y nos vemos ahí. ¿Qué invasión extraterrestre? Independencia. Sos un zapallo. Pero es el 9 de julio. ¿Y vos tenés un poca de cine? Paparulo. Por favor. No sé nada de cine. 4 de julio, reserven la fecha. ¿Va a haber algo antes? Que está moviendo las manos. La gente no lo ve, pero está moviendo las manos. Va a haber algo antes. Estoy moviendo las manos como un chamán, claro, ¿no? Africano. Invocando. 27 podcast y no aprendiste. No aprendí todavía que las cosas no se ven. Y todos hacemos silencio, además. Sí, estén atentos al grupo de Argentina Podcastera, que puede haber novedades pronto también sobre algo que tiene que ver con los chorizos también, ¿no? ¿Eh? Es muy turbio lo que estás proponiendo. Los choripanes, los chorizos en pan. No estamos diciendo nada raro. Muy bien. Así que 4 de julio del 2015, Podfest 2015. Podfest Second Edition. Second Edition. Y empezamos de vuelta con los subtítulos. The Revenge. No puedo arrancar. La era de Ultron también. La era de Ultron. La era del Podfest. Esa sería la... no sé si tienen impresiones de la Podfest pasada para comentar el señor Cristian Di Pascu, el Nicolás Tapino. Yo la verdad rápidamente. Que quedé maravillado. Me acuerdo cuando estábamos viendo volviendo a nuestros hogares, todos juntos con nuestras cosas que llevamos. Sí. Llorando ahí. En el DP Móvil. Mucha emoción había mucha contentura. Locos. No sé cómo se diría. Estábamos fusilados, pero estábamos... Destruidos. Pero sí, muy felices por todas las repercusiones. Ahí mismo la gente se acercaba y nos decía, esto se nota que se necesitaba por la gente que convocamos, ¿no? La gente que vino, que se acercó. Agradeciendo también. Agradeciendo, sí. Mucha buena onda, una experiencia increíble, ver a la cara, vos pasás por ahí, caminabas y de repente escuchabas una voz y decías, esa voz la conozco. Y es una experiencia increíble eso. Y nada, muy agradecido con todos los que vinieron y con todos los que prestaron sus voces para grabar los episodios que salieron en la página a fin de año. Disculpas a los que no pudieron grabar también, estaba Budatón presente. Sí, sí, no nos dio, obviamente, los que estuvieron ahí supieron que en algún punto nos superó un poco la escala, pedimos disculpas por los atrasos que hubo, a las personas pertinentes, ¿verdad? De la jurisprudencia. Los cambios de horarios. De horario, pero bueno, fueron todas cosas que se dieron en su momento. A pulmón, con cariño. Con cariño, mucho amor, mucho respeto también. Así que no sé si usted, Cristian de Pascua, tiene algún sentimiento para compartir, mínimo. No, lo que estamos acá compartiendo con el compañero sentimientos. Acortando testimonio, como siempre, subiéndose al lomo del diablo. ¿Qué puedo agregar que no se haya dicho ya? ¿Qué puedo agregar? No, sí, bastante emocionado, que es lo mismo que estábamos diciendo ahí todo el tiempo, ese mítico sábado, ese bíblico sábado. Bendecido épico, por la lluvia del Señor. Épico. Donde, bueno, siempre diciendo gracias por venir, por la buena onda. Era una hermandad eso, era algo necesario, como usted decía. ¿No? Sí, muy lindo, y muy lindo que ese espíritu haya seguido durante el verano, nos haya cortado, para que a la Podfest, ya con el anuncio de la imagen en el grupo, fue ya como explotó. Que explotó. Sí, explotó todo. Una especie mucha repercusión. Aluvión de desesperación, cosas que, bueno. Luchas grecorromanas. Sí, se propusieron. Hubo eso, propuestas. ¿Eso para lo de los chorizos? No, eso viene después. Lucha grecorromana en pelopincho llena de gelatina de frutillas. Hisopos gigantes. Decime que hisopos gigantes. Hisopos gigantes. Así que. Excelente. La verdad que estamos todos muy contentos y muy agradecidos. Así que por ahora tenemos la fecha. Estamos viendo todavía el lugar porque. Escalas. El año pasado ya nos quedamos medio cortos. Este año. Probablemente nos queremos que está la cerveza más barata. Corto. Que va a haber siempre va a haber cerveza más barata igual y va a haber chorizos. Va a estar igual más barata en cualquier lado. Eso siempre. Nos llevamos una ladrita con chorizo adentro en congelado. Te lo calentamos en el microondas. Sale. Y listo. Menos mal que dijimos que vamos a ser un poco más serios, ¿no? Sí, ¿no? Imposible. Estamos muy serios. Muy educados. Absolutamente. Entonces, en este inicio de esta nueva tanda de episodios de Argentina Podcastera, lo primero que nos planteamos la semana pasada, cuando empezamos a planificar todo este año, dijimos, vamos a hablar sobre podcast que escuchamos, ¿no? Porque sí, hasta señor. Ahora venimos un poco hablando en el aire, sobre podcast en general, hablamos con muchos podcasters, y dijimos, ahora vamos a hablar de podcast que a nosotros nos gustan, ¿no? Que nosotros escuchamos. Iniciamos esa fase de entrevistas con podcasters nacionales, ya con los que se iniciaron en la Podfest, por ¿no? supuesto, sí. Cuando empezó en la Podfest. Pero en estos días salió el anuncio de que en el encuentro de la palabra va a haber un par de mesas dedicadas al podcast. Sí, la verdad que son mesas muy jugosas. Tenemos, podríamos aclarar que es en Tecnópolis, en el Fredo, que están cerca de Constituyentes y General Paz. Sí. Todos lo conocen, evidentemente. Tecnópolis. El 110 te deja. El Tecnópolis, 110, 28, 117, 21. 117, todo lo que hagan por General Paz. Llevas a Saavedra, te llevas a Saavedra, Tecnópolis, un montón de lugares. Vamos a tener básicamente dos días en el marco del Encuentro Federal de la Palabra, que hay muchas actividades muy copadas para ver, también de periodismo, ¿no? Un montón de cosas, pero de todo, podcast de todo. Que nos atañe en el día de hoy, la fecha, es que durante dos días, el 28 y el 29 de marzo, se va a desarrollar este evento, con la particularidad que el 28 vamos a tener a podcasters de la escena internacional, si se quiere decir de alguna forma, en donde va a haber muchos casos disímiles y asociados en ciertos puntos que no sé si lo vamos a tratar en el día de hoy, no lo sé. ¿Qué más va a haber ahí? ¿Qué vamos a ver ahí? ¿Qué va a ver? Vamos a tener a las 15 horas del 28 de marzo. Sí, sábado, ¿no? Sábado 28. Sábado 28, los casos de NPR y Radiotopía, ¿no? Por Ana Adelstein, una amiga de la casa. Una amiga de la casa. Y Sam Greenspan, también. Productor, bueno. 99% Invisible. Exactamente. Ese es el día 28, a las 15 horas. Luego, ¿qué tenemos, señor Tapino? A las 16 horas tenemos Radio Ambulante con Martina Castro y Ariel Plasencia. Y a las 17 horas, para rematar esta torta de casamiento, una cereza internacional que no la podés creer, tenemos a la productora Stephen Fu de This American Life. La verdad, esto es primer nivel internacional de verdad. Ahora vamos a contarles y les vamos a explicar por qué esta gente que va a venir a Tecnópolis es tan grosa, tan importante, y todos tienen que estar estos dos días clavados en una silla escuchando lo que esta gente tiene para decir. En instantes nada más. Porque esto no termina acá, ¿no es así? Estimado Alejandro. Esto no termina acá, no termina acá. Y no solamente tenemos a podcasters de la escena internacional, sino que también tenemos a dos de los podcasters más importantes de la escena nacional, que son dos fundadores de su propia red de podcast, que estamos hablando de la red Chuck Podcast y Posta FM, que son los señores Luciano Banchero y Sebastián De Caro, que van a estar compartiendo mesa, asumimos, hablando de los podcasts argentinos. Que hace poco tuvieron una charla de la Posta de la Posta. Que el primer episodio. El primer episodio, claro, que tuvo a Banchero haciendo una nota de Caro y estuvo contando sus orígenes en la radio, cómo llegó al podcast y distintas opiniones que tiene De Caro sobre la escena actual de podcast, haciendo como una presentación, una introducción a lo que va a hablar después en la mesa de esta de... Exactamente. Sí, mismo tisearon un poco que iban a estar juntados o reunidos en esta mesa en el Encuentro Federal de la Palabra. Sí. Jugosa entrevista la que grabaron Banchero y De Caro. Ultra recomendada para escuchar, definitivamente. En el Facebook de Argentina Podcastera se armó un debate. Sí, creo que extenso, superaron los 100, 120 extenso, comentarios. Extenso, violento por momentos, volaron sillas. Muy apasionado todo. Sí, todo muy apasionado. Sí, se pueden pasar por el grupo Argentina Podcastera, lo buscan facebook.com/groups/Argentina Podcastera. Pueden pasar, pueden entrar. Están los dos posts, tanto del evento que están haciendo como de la charla que tuvieron Banchero con De Caro, que hay un montón de opiniones de otros podcasters también que están en la escena nacional. Gente de Nocturno Radio, Gustavo Casal de La Podcast. Hay un montón de personas que opinan y la verdad que es un debate muy enriquecedor. Fue muy respetuoso, opinando mismo diferente, pero entendiéndose uno a otro. La verdad que enriquecedor. Creo que es el primer debate en hace mucho tiempo que no escucho un debate tan rico. Con papas fritas. Un vermú. Vuelta y vuelta, punto, impresionante. Como salió. Increíble. Pero bueno, este es un evento... sin precedentes en el país. Totalmente. No sé cuándo, si en algún otro momento de América Latina se han juntado toda esta gente en un mismo lugar. Increíble. O sea, esto es bastante grosso. Y vamos a ver ahora por qué es que decimos que esto es, cuéntame, tío, es tan importante. Favor, dime, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Por qué todos los... todo aquel al que le interese el podcast y que quiera aprender de los grosos tiene que venir a escuchar esto? Esto sí, antes de empezar a hablar sobre los programas en general, hay que explicar un poquitito cómo funciona el tema de las redes de radio en Estados Unidos y en todo el mundo, podríamos decir. El contexto radial, claro, si se quiere decir. Sí, son muchos conceptos que vamos a tirar un poco por arriba, porque no somos expertos y no queremos estar tampoco 30 horas. Como lo anunciamos desde el primer día. Esto, como que siempre, avisa, no traiciona. Por supuesto. La idea es hacer una introducción un poco de cómo funciona el tema de la radio pública, se llama Public Radio en inglés, que todos estos programas siempre lo tienen aclarado en algún lugar. Básicamente, cuando en inglés se dice que algo es public, que es público, se hace referencia a que el foco principal que tiene no es el del lucro comercial. El profit. Claro, sino que hace foco más en realizar una propuesta cultural, ¿no? Algo que esté focalizado más en la calidad de los contenidos, prestar atención a las minorías, ese tipo de cosas, que cuando lo que se busca es un rédito económico, pasa un poco a segundo nivel, porque hay que ir a lo que tiene rating. Es un poquito la discusión que a veces se da acá con el contenido que produce en entidades públicas que no buscan el rating o el rédito comercial. Es similar. Es exactamente lo mismo de lo que estamos hablando. Es eso de lo que estamos hablando. Exactamente. En este caso, el principal ingreso que tienen estos medios es a través de los contribuyentes. Ya puede ser que donaciones específicas de empresas o la misma gente que pone guita. Puede haber un impuesto que se usa para solventar este tipo de programas. Alguna tasa o incluso algunos meten algo de pauta publicitaria, pero en muchos lugares, en varios países, si el gobierno pone plata, generalmente como que se prohíbe que haya además tanda publicitaria. Esto no quiere decir igual que no sean solventes, no es que son cosas que van a pérdida, sino que la forma de juntar guita para bancarlos es distinta y no está basada exclusivamente en publicidad, rating, y el objetivo central no es juntar plata. El ejemplo paradigmático del cual se basaron muchas de estas redes es el de la BBC de Reino Unido, claro, que empezó en sus inicios, era privado, después se estatizó y maneja tanto radio como televisión. Y eso está todo bancado por el gobierno. Y parte de los ingresos de eso vienen de una tasa que pagan todos los que tengan un televisor en Reino Unido, que se usa para solventar todo esto. Y todos conocen la BBC, tiene una cantidad de programas así. Sí, y el contenido que muy que, buena que calidad. Exacto. Sí, no solo visual, sino también la radio hace unos especiales de música con todas bandas así como en Unplugged de Gran Bretaña. Muy, muy bueno, muy completo. Por eso. El ejemplo acá, como decía Ale, serían los medios del Estado. Por ejemplo. ¿No? Tenemos la radio, tenemos la TV pública, ¿no? Canal Encuentro, ponele. Exactamente. Tienen dinero del Estado y tienen un foco principal orientado a la parte cultural. No necesitan tinelizar las cosas porque hay que conseguir pata publicitaria, hay que cubrir cierto monto de guita, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Vamos por la cultura. El rating no es lo principal, sino que el foco está en otras cosas. En el contenido. Así es. El Canal Encuentro, como decía acá el correligionario Alejandro, es un excelente ejemplo de esto que estamos hablando. Después están también otros medios que no dependen del gobierno. En el caso de la radio, se me ocurren las radios comunitarias. Por ejemplo, FM La Tribu, una que existe desde hace muchísimo tiempo. Es una de las más populares, podríamos decir. Radio Colmena, por ahí también. Totalmente. Estaba pensando exactamente en eso. Graba posta ahí. El Centro Cultural Matienzo. También se da. O Radio Sur, nuestros amigos de Radio Sur. Con Mario Pañuco, ¿verdad? Mariano Pañuco. Mario. Es una abreviatura de nombre. Lo rebautizaste. Obviamente. Muy bien, doctor. Gracias. Son todas radios que tienen un foco en cultura. ¿Está bien? A medida que van apareciendo estas estaciones de radio, en general, en todo el mundo estamos hablando, empiezan a surgir redes. Redes que lo que hacen es un poco unificarlas, compartir recursos, sindicalizar los programas. El ejemplo acá sería Radio Nacional, que es eso. Está bancado por el Estado, hay radios, agrupa radios de todo el país y tienen programas que se retransmiten y programas específicos de cada una de estas radios. Un ejemplo similar en Estados Unidos sería National Public Radio o NPR. O NPR. ¿No? Exacto. La diferencia es que acá, por lo menos en Argentina, cuando hablamos de medios públicos, se refiere a medios estatales, y esto no es así en todo el mundo, y tampoco es así en Estados Unidos, específicamente con NPR. Esta es una organización que tiene muchísimos años, que en alguna época tuvo plata del Estado, que después se independizó, pasó por muchas etapas, casi iba a la quiebra, resucitó. Una historia bien argentina. Sí. Muy suero. Basada en perseguir cuestiones culturales, ¿no? Esta organización produce muchísimos programas, está muy focalizada en todo lo que es noticias, sobre todo. Tiene muchísimos periodistas, tiene un staff de gente que labura en NPR, más de 300 personas. Muchísimos periodistas en todo el mundo que cubren, corresponsales de guerra. Tiene un laburo muy grande en cuanto a lo que es noticias. Y produce muchos programas de radio también. Todos estos contenidos se van desparramando, se van distribuyendo a través de las estaciones de radio que están afiliadas, que son estaciones locales de distintos estados en Estados Unidos. Y funciona un poco como si fuera una sindicalización de todos estos contenidos. Están nucleados en NPR y cada una de las estaciones tiene su contenido local y además también transmiten programas que le pagan a NPR para poder transmitir. Usar ese espectro. Exactamente. NPR es una de las radios más grandes, es la red más grande de estaciones de radio. Tiene mucha interacción con el gobierno. Hay un sistema de satélites que se usan para transmitir la radio que medio que lo maneja NPR, han hecho capacitaciones, tienen mucha movida para un poco mejorar lo que es todo el contenido radial en general. Sí. Hay otras redes también, como American Public Media, Public Radio International o Public Radio Exchange, PRX, que tiene la particularidad que se maneja todo por web. O sea, los tipos tienen un sitio web donde las radios se registran y pueden desde ahí mismo comprar los distintos programas para retransmitirlos en sus estaciones. Impecable. Y PRX también va a ser muy importante para algo que vamos a mencionar un poco más adelante. Tan, tan, tan. Suspenso. Suspenso. Ahora vamos a los programas específicos cuyos integrantes o gente que trabaja y participa en ellos vamos a tener presentes acá. ¿En Tecnópolis? En Tecnópolis, exactamente en Tecnópolis. 28 de marzo. Pero es importante que se entienda cómo funciona toda esta mecánica. ¿Qué es NPR? ¿Qué es PRX? ¿Cómo funcionan las estaciones de radio y toda esta movida? Te dijimos un poco el contexto. Exacto, porque además, si se fijan, alguna de las charlas hablan sobre esto. La charla de Ana Adlerstein. Sí, que va a hablar sobre PNR y van a hablar también sobre Radiotopía, ¿no? Exacto, sobre Radiotopía y NPR. Entonces, es importante que conozcan un poco ¿A qué se refiere esto? Una puntita, una introducción y después en la charla te cuentan todo. ¿Qué son estos programas que van a venir acá? ¿Por qué son tan importantes? El más importante de todos es This American Life. Es el más grosso, el pionero, el que marcó el camino, el más popular, todo. Con el puppet master de los podcasts, ¿no? Exactamente, lo que se te ocurra. Este es un programa producido por WBEC, una radio de Chicago. Esta radio está asociada a NPR y a otras redes. Es un programa semanal, dura una hora. Fue creado por Ira Glass y Tori Malatia. Este señor, Ira Glass, es el productor y el conductor. Es el como la gran cara visible del programa. ¿De qué se trata este programa? Es periodismo narrativo. Tiene como foco principal contar historias. Generalmente son historias reales que las agrupan en un tema en cada programa. Suele haber generalmente tres historias en cada programa, aunque a veces hay algunas un poco más grandes. Eso va variando. Ya tiene más de 500 programas que fueron saliendo y se terminó convirtiendo en un semillero de mucha gente grosa porque es un programa que existe desde 1995. O sea, tiene como 20 años este programa. Por supuesto, arrancó como un programa de radio. Sí, formato solo, radio. Solo un programa de radio porque no existía el podcast ni nada de esto, ¿no? La mecánica de laburo que tiene es, tiene todo un equipo de trabajo fijo en el programa y después labura con muchos productores freelance también. Sí, pero el equipo de laburo es muy grande. Sí, tiene un laburo. En algunas entrevistas, Ira Glass comenta que a veces están laburando con 20 o 30 historias al mismo tiempo y la mayoría de esas terminan asesinadas, que es el, como se le dice, kill. Las matan porque no les terminan de cerrar en algún momento o no llegan al nivel de calidad que quieren que tenga para el programa. Como decíamos antes, priorizan el contenido ante todo. Sí, hay una curaduría bastante importante en las historias que terminan saliendo en el programa. Stephanie Fu, una de las muchachas que vamos a tener en este evento de Tecnópolis, es una de las productoras del programa desde el año pasado, que está trabajando en This American Life. Si se pueden escuchar los últimos programas, van a encontrar algunas historias que fueron producidas por ella. Este es uno de los programas de radio más populares de Estados Unidos. Entre todas las radios que integran NPR, que transmiten este programa, más o menos junta más de 2 millones de oyentes cada semana. O sea, estamos hablando de un número con unas cuantas cifras. ¿Sí? Son muchos ceros. Son muchos ceros. A partir del año 2006, se transforma en un podcast. Y también se termina convirtiendo en uno de los podcasts más populares. O sea, va de la mano, ¿no? Sí, va de la mano. Calculen 1 millón de descargas por cada episodio. Entonces, es el programa, uno de los programas de radio más populares y uno de los podcasts más populares. Vos entrás a los tops de iTunes y siempre está segundo, tercero, primero, va variando casi un poco. Casi como la no suma de los episodios de Argentina Podcastera, ¿no? Claro. Como la no suma. Si juntamos todos los episodios de Argentina Podcastera, seríamos como un segundo de un programa del algo programa así menos popular de This American Life. Algo así. Más o menos, para que se den una idea. Se hizo tan popular cuando sale el podcast todo que terminó teniendo una época un programa de televisión en el canal Showtime. Que duró dos temporadas, ¿no? Duró dos, exactamente. Qué Doctor memoria. D, me gusta que esté al tanto de los temas que estamos hablando. Que le conducía el mismo ñato. Ira Glass. Decile ñato, no lo ofendas. No es necesario que lo ofendas de esa manera. Pero sí, este muchacho Ira Glass era conductor del programa, duraba media hora, te mostraron una historia, duró dos temporadas. No sé si se canceló, bueno, te interesaba. Pero acá vemos la diferencia cuando algo se hace exclusivamente por el rating y cuando hay otra cosa atrás. Televisión no funcionó, no pegó, era muy caro, qué sé yo, listo, se canceló el programa. Se entiende la diferencia de foco. Los cerdos capitalistas. Este fue un programa pionero completamente y terminó instalando este estilo de narrativa, de storytelling, como un contenido radial importante en, digamos, la era moderna de la radio, llamémosle. Porque en otras épocas se utilizaba muchísimo. Si bien se sigue utilizando siempre, dejó de ser... el alma mater de la radio. Claro, dejó de ser totalmente popular, dejando lugar a otro tipo de programas. Y este tipo lo volvió a instalar en Estados Unidos. Y Ira Glass es como el súper referente en este tipo de programas. Es como el Messi. El Messi del storytelling, le dicen en la casa. The This American Life es de donde sale Serial. Es un spin-off del programa, este podcast de periodismo también, que salió el año pasado, 2014. Que tiene una pequeña diferencia, ¿no?, con los demás episodios. Sí, la diferencia de enfoque es que acá, en cada temporada, tiene, dura 12 capítulos y tratan una sola historia a lo largo de toda la temporada. Hasta ahora hay una sola historia, ¿no?, que se trató, o ya están arrancando la segunda. Hicieron un Kickstarter cuando terminó la primera, que en 20 segundos juntaron toda la guita. Evidentemente. Entonces se va a hacer una segunda temporada. No se sabe todavía de qué se va a tratar. ¿Podríamos hacer un Kickstarter para la PodFest 2015? Me daría mucha vergüenza hacer un Kickstarter como para juntar, no sé. Hacemos un $100. Yo con $100 estoy contento. Entre nosotros. Ponemos plata a nosotros. No, un IDEAME tendría que ser. Un IDEAME tendría que ser. No, me da mucha vergüenza hacer un IDEAME, ponerle de, no sé, $5,000 y juntar 200. Mucha vergüenza. Entonces, no, prefiero no hacerlo. Chicos. Teletón. Prefiero que, teletón. Que sigamos, una kermés, pues. Sigamos eso, hipotecando no nuestras tarjetas de crédito, sí, y evitemos infinito la vergüenza pública. Evitemos. Bueno, la de Ale y la de... Ale. Hoy terminé de pagar la última cuota del mixer. ¡Vamos! ¿Qué tal, se puede, señores. Este serial también es producido por WBEC Chicago. Y está capitaneado por Sarah Koenig, que es una mina que 10 años laburando en This American Life, junto con Dana Chivis, Emily Condon y Julie Snyder. Es son cuatro Bastida, muchachas. ¿No? Es el polaco Bastida de la Exactamente. Red. Exactamente. Son cuatro muchachas importante. Hubo una discusión muy álgida que se entró en todos estos debates que se forman en Argentina algo. Podcastera. Si vos querés debate sobre podcast, tenés que entrar al grupo Argentina Podcastera. Está Estamos ahí. Todos los que graban podcast en el país. Entra ahí. ¿Cómo es la dirección? Facebook.com, Argentina Podcastera en el buscador, Groups. Busca donde dice Groups. Listo. Es así de fácil. Exactamente. Más fácil imposible. Agua. No sé. Hacerlo celeste. A través no de, un artículo que publicó Mariana Levy. Mariana, ¿no?, Levy de La Podcast. Sobre diversidad en el podcast. Una nota que salió en un sitio web norteamericano sobre las mujeres en el podcast, cómo de repente estaban haciéndose más conocidas. El género, ¿no? También un poco. Sí, un en tema general de género. Bueno, Serial, el programa que resucitó el podcast cuando se decía que estaba muriendo, hizo que el podcast volviera a ser popular en todo el mundo. Es un programa producido por cuatro mujeres. ¿Viste? ¿Sí? ¿Viste? Ahí tenés. Las Casas Fantasmas. Para vos, ahí tenés. Esto es This American Life, ¿ok? El más grosso de todos, pionero, impresionante. Y van a estar acá, en Argentina. Stephanie Full la vamos a tener acá. Snap Judgment es otro de los programas que va a estar representado en Tecnópolis. Que la historia es un poquito diferente. Por eso está muy buena la selección que se hizo de los programas que van a venir. Una curaduría muy bien Fierita, que fue el que... Obviamente, Fierita Catalano. El que logró que esto se materializara. Sí, creo que también estaba Tomás Balmaceda metido en un poco en la organización. Así es, el Capitán Intriga también. Muy buena selección. Como ya habíamos comentado, NPR, PRX, todas estas redes de siglas de letras tienen como foco principal la parte cultural, ¿ok? Sí, señor. Y dentro de todo esto hay como toda una serie de cosas que buscan. La cuestión de la diversidad es bastante importante. Cabe aclarar que This American Life tenía como un target, ¿no? Que era como los adultos de mayores de 55 años blancos, ¿no? Ese sí, era como todo NPR, su género. Todo NPR, o sea, todas las radios que forman NPR, en estudios que se habían hecho, ese el target era ese, o sea... Tristísimo. Súper recortado, súper recortado. Continental acá. Jubilados. No tengo la información, no lo puedo aseverar. Si encuesta hace minutos. No lo puedo aseverar. Cualquier cosa que hablen con vos... Sí, el muestreo de la encuesta fue una sola persona. Cristian y Pascua, llámenme y vengan a buscarme. Sí, vivo en Avenida. Bueno, entonces, estas redes todo el tiempo están tratando de diversificar, se fijan que haya mucha diversidad en todos los programas, que haya latinos, que haya afroamericanos, pero siempre terminan como... no terminan logrando mucha popularidad, terminan perdidos en el medio de una cantidad de contenido infernal. Entonces, en el año 2007 dijeron, vamos a hacer un concurso llamado Public Radio Talent Quest para conseguir nuevos talentos y ver si a lo mejor enganchamos algo diferente. A lo mejor. Pero un poquitito. Pero lo principal era conseguir nuevos talentos. Y acá es donde aparece un personaje muy particular llamado Glenn Washington. ¿Qué tiene particular este personaje, querido Mariano? Primero que se llama Glenn. Es un gran nombre. Es un gran nombre. Y tiene apellido de pomada. También gran apellido. Así es. Glenn es afroamericano. Este es un dato no menor. A este muchacho se le ocurre, se entera del concurso y se le ocurre hacer un programa al estilo This American Life. pero con las particularidades que conlleva ser afroamericano, ¿verdad? Sí, exactamente. El color de piel. Es gente contando historias, pero como focalizadas más en historias que cuenten momentos decisivos de los protagonistas. Un poco más extremos. Exactamente. Y además de esto, lo que decía es ponerle como mucha producción. O sea, ponerle música de fondo, efectos de sonido, un poco como en esa época estaba haciendo otro programa muy popular que se llama Radiolab, que también lo deberían escuchar. Quiere ponerle como ese valor agregado. Se presenta al concurso, manda la grabación, lo hace en su computadora, todo muy casero. Bien, bien. Queda seleccionado entre los primeros 10, después termina, les van encargando como distintas historias, una cosa medio reality se armó ahí. Y termina entre los 3 finalistas. A cada una de estas personas les dieron $10,000 para que hicieran el demo de su programa. Así es como nace Snap Judgment. La palabra Snap Judgment es una frase que quiere decir algo así como prejugar instantáneamente. Una cosa así. Exactamente. Juicio rápido. Exacto. Que un poco viene de la mano sorpresa de... Sorpresa y media. De bueno, nos vamos alejando un poquito, pero ponele que sí. El programa sale, se convierte en un super hit. Desde Radiolab del 2003, esto estamos en el 2010, que no salía un programa que la rompiera tanto. Y el amigo Glenn se transforma en una super estrella de la radio, siendo un tipo afroamericano. O sea, logra algo que hasta ese momento no se había podido instalar, que un tipo que es, forma parte de una minoría, digámosle, se convierte en una superestrella, total. En un formato en que estaba una categoría como bastante sectorizada. Que es una categoría bastante sectaria o sectorizada. Sectorizada, vamos a decir. Violento. ¿Qué pasa? Como el tipo no venía de 20 años de laburar en NPR, de tener como todo un bagaje de un estilo de hacer programas atrás, si bien Snap es un programa de narrativa, como todos estos que se van a presentar en Tecnópolis, el tipo le pone como un ritmo bastante particular, ¿no? Sí. Dice, la frase de descripción del programa es Stories with a beat. El foco suele ser historias de diversidad de género o de nacionalidades. Pone mucha música, mucha onda. Y Glenn, como presentador, tiene un estilo muy particular. Sí. Es como bastante efusivo. Sí, todos los episodios los arranca con una escena narrada que no tiene nada que ver directamente con la historia que van a contar después, pero que sí tiene como algún vínculo medio... Un enganche. Sí, claro, sí, es por abajo. Eso es algo que instaló This American Life. Siempre los programas de This American Life suelen arrancar con Ira Glass contando una historia que sirve de introducción al tema principal de todo el programa. Sí, convengamos que Ira Glass es como un Bentley andando en la ruta y no está el otro muchacho Washington, que es como un Fiat 600 preparado. Imagínate una estrella de rock de la radio, Glenn Washington. Así, el perfil es ese. En general, este programa suele tener historias un poco más cortas y más variadas, a diferencia de American Life, que generalmente tiene 3. A veces tiene una sola o 2, según el programa, pero generalmente son 3. De movida, el programa se empieza a distribuir a través de NPR, igual que This American Life, y también arranca directamente como podcast, porque estamos en el 2010 ya. Y acá es donde se produce algo bastante particular. Como había dicho Ale hace un ratito, el público promedio de NPR, hombres blancos mayores de 55 años. O sea, marcadísimo. Clint Eastwood, ahí. ¿Está bien? I took it to be punk. ¿Qué pasa? El programa Snap Judgment en NPR apuntaba a el mismo tipo de público, el mayoritario que lo escuchaba. Pero cuando se empiezan a fijar en las estadísticas que tenía el podcast, encuentran algo diferente. Surprise. Sorpresa. Por ejemplo, el 60% de los oyentes son mujeres. Hay un 40% que son minorías, latinos, afroamericanos, orientales, todas las que se te ocurran. Argentinos. Son latinos también. Sí. Ponele. Y además, la edad promedio está entre 30 y 40 años. O sea, a través del programa en formato podcast, logra llegar a un público que a través de la radio era imposible lograrlo. Y que no lo logró, de hecho. Entonces, acá es donde de pronto vemos cómo el podcast empieza a dar otros resultados. Rompieron la estructura con la que se venía manejando, ¿no? Exacto, exactamente. Qué cosa importante. Llega otro público que a través de la radio tradicional no llegaba. Entonces, acá vemos cómo, sobre todo en Snap Judgment, vemos cómo hay un complemento bastante interesante entre la transmisión en radio tradicional y el programa subido como podcast. Y cómo tienen funcionamientos bastante distintos. Sí. ¿Sí? Tipo que hasta el momento se ven como medios paralelos todavía, ¿no? Como con This American Life sale en formato podcast, se sigue manteniendo esa. Es que esa NPR en general no podía romper con esto, con este tipo de público. Pero el podcast, obviamente, es un tema tecnológico, no, tenés que saber más o menos cómo escucharlo. Cambia el sector. Cambia, exacto. Demográfico. Cambia el sector al que apunta. Es un logro muy importante este. Sí. Es más importante de lo que parece. Mucha grositud. Snap Judgment, mucha grositud. Quienes escuchen a lo mejor This American Life o 99% Invisible, que vamos a hablar ahora, o muchísimos otros. En general, los programas de narrativa norteamericanos tienen como un estilo bastante tranquilo, sí, para como para transportarte en la historia. Cuando de repente escuchás Snap Judgment, al principio como te choca un poco. Sí. Es como que, pará, está como muy efusivo. Los de This American Life y 99% Invisible son como un poco más inmersivos, pero relax, si lo querés resumir, claro, en algunas, sí, palabras. Sí, sí, exacto. El otro es como un poquito más violento, te lleva un poquito más de la te arrastra un poco más. Sí, al principio, la primera vez que lo escuché, me costó un poquito engancharle la onda. Cuando le enganchás la onda, es como que sí, es como una loco. Cosita, claro, es una cosita distinta. Es una cosita distinta. Paquito rock and roll. ¿Cuál te vida? Gusta más, M? Pasa que se van complementando mucho, porque hay programas que tienen mejores historias, otros que tienen historias, claro, más flojas. Claro, depende mucho del contenido, no depende. Entonces, más. Entonces, no es tanto. Lo que está bueno es que son programas muy distintos. Todos son narrativa, pero tienen estilos bastante diferentes. En Snapchatman, por ejemplo, suele haber más. A lo mejor te encontrás con un radioteatro o te encontrás con un cuento. Que narrado por el escritor, es como que a lo mejor hay un poco más de flexibilidad que This American Life, que el foco principal es más tipo periodismo. O sea, tres historias, dos historias. Exacto. Con tal foco. Los dos son excelentes, excelentes. Y lo que tiene es esto, que generalmente la variación está en la historia específicamente. ¿Sabes qué? Buena va a estar. O sea, no escuché ninguno que dijera, esto es una porquería, perdí 10 minutos de mi vida escuchando esto. Lo que pasa es que las historias, algunas historias son muy interesantes y algunas son muy fuertes. Muy gente fuerte. Que quiebra, que llora en el podcast. Vos decís, para, esto es un podcast. No dijeron, frenemos, llorá tranquilo y vuelves a grabar. No, grabaron todo el llanto y siguió y vos estás ahí llorando también. Te emociona. Sí, sí, es tremendo. Stephanie Fu, la muchacha que mencionamos de This American Life, empezó trabajando en Snap Judgment justamente, y el año pasado se pasó a This American Life. Y acá es donde aparece nuestra gran amiga Anna Adlerstein. Anita. Genia. Entra en Snap Judgment, venía, genial, de laburar un tiempo en The Mod, unos años antes, que es otro podcast también de historias. Si quieren ubicarla rápido o preguntarle algo, pueden ubicarla en el grupo Argentina Podcastera, que es parte, pueden etiquetarla, preguntarla. Todos están en Argentina Podcastera. Son muy buena onda, hablan inglés, español, la verdad. 10 puntos. Ana tiene toda la onda del universo, señores. Así tenemos, ya se va armando como esta especie de Dream Team de gente grosa que está viniendo acá a este evento. A Tecnópolis. Importantísimo. Y ahora vamos a pasar a otro de los grosos. 99% Invisible. O 99% Invisible, como le gusta decirle a Alejandro. Es un programa que arrancó en la radio KALW, más trabalenguas imposibles, KALW de San Francisco. Pone el Argenpod. Claro, junto con el Instituto Americano de Arquitectura de San Francisco, liderado por Roman Mars. Hi, my name is Roman Mars. Que es un muchacho que arrancó laburando en Snap Judgment y terminó formando este programa. No forma parte de NPR, sino que está asociado a PRX, esta radio, ¿sí? Se llama 99% Invisible por una frase de Buckminster Fuller, que es un arquitecto y diseñador muy grosso, que los diseñadores por lo menos lo queremos mucho. En una de sus tantos ensayos sobre diseño dice que el trabajo de diseño en el 99% es invisible. El foco principal que tiene este programa es, como su nombre un poquito lo indica, armar historias focalizadas en temas específicos de diseño y arquitectura. Con una particularidad, que es que los episodios son bastante cortitos. Ponele 15 minutos con toda la furia, capaz algunos se estira un poquito más, pero entre 10 y 15 minutos es la duración promedio que tiene el programa. El estilo de narración que tiene también es un poco diferente al de los otros, porque generalmente tenés la historia, es una sola historia cada programa, por eso es tan cortito. Ponele que tenés la historia producida por quien sea. Y en el medio de la historia va apareciendo Roman Mars como haciéndote algunas acotaciones, algunos comentarios de lo que estás escuchando, generalmente divertidos. Muy, muy, muy copada está toda esa interacción. Muy cortitos son, ¿eh? Son muy cortitos, minutos, sí, te clavas. Son muy cortitos, pero es como que está el contenido está súper compacto. Claro, súper compacto. Sí, es como que tenés que prestarle mucha atención cuando lo escuchás. O sea, es bastante poderoso en ese sentido. Sí. Le sacan todo lo que sobra. A partir de 2014 se suma el amigo Sam Greenspan, que vamos a tenerlo como 28. Embajador de 99% Invisible. Este muchacho venía laburando en NPR y se pasó a 99% Invisible. También este es uno de los podcasts más conocidos y más populares. Es un programa que tiene su foco principal en el podcast, a diferencia de, mencionamos, This American Life, radio. Snapchatment, radio y podcast. Y en podcast es un público completamente distinto, como que tiene dos mercados separados. 99% Invisible, el foco principal lo tiene en el podcast. Después tiene una versión del programa editada que dura 4 minutos y medio, que es la que se distribuye a través de PRX, donde estaciones de radio lo compran y capaz lo pasan como agrupando un para cubrir algún bache que tienen en algún otro programa o algo por el estilo, como un segmento cortito. Pero el programa completo lo tenés en el podcast. Generalmente lo que hacía Roman Mars es cada año tiraba un Kickstarter, juntaba guita y con eso financiaba la temporada siguiente. Para la cuarta temporada juntó la plata en 10 días, ponele. Fue el Kickstarter de periodismo más popular que hubo. Porque ya se empezó a ser bastante conocido. También estamos hablando de 1 millón de descargas, ponele, por cada episodio. Está muy bien. Pasa que encima, como son tan cortitos, te clavas uno atrás del otro al toque. Pero el impacto de Roman Mars y 99% Invisible va un poco más allá del programa en sí. ¿Por qué? Estaba Roman Mars un día tomando café con leche y dice... El programa es súper popular, está todo perfecto, ¿no? Mucha gente lo escucha, bárbaro. Ahora, hay un montón de otros programas que también son muy buenos, pero no tienen tanta llegada al público. ¿Por qué no aprovechamos la popularidad que tiene 99% Invisible para ver si se pueden potenciar algunos de estos otros programas que son muy interesantes y tienen muy buen contenido? Esa fue la pregunta. Entonces agarró, levantó el teléfono, llamó a PRX, le dijo, che, tengo esta idea. Buscaron una fundación que se llama Knight Foundation, juntaron plata y así es como sale Radiotopía. Un copado. Roman Mars, un genio. En el 2013 o el 2014, creo, en un sitio web lo nombraron como una de las personas creativas más importantes del mundo, una onda así. Most Good Wave. Personas más copadas. Más o menos. Te entendí. Radiotopía es una red de podcasts, específicamente centrados en narración, en storytelling. Los programas que lo integran son seleccionados específicamente para formar parte de la radio, para que sea contenido súper, súper top. Para el primer año se utilizó la guita que puso esta fundación y que puso PRX. Para el segundo se hizo un Kickstarter, querían juntar más o menos $150,000. En 10 días creo que juntaron esa plata y terminaron sumando como $600,000 más o menos. Una locura la cantidad de guita que juntaron. Y así empezaron a incluir algunos otros programas también. Incluso ahora ya hay algunos podcasts que desde su episodio número 1 ya arrancan directamente en Radiotopía, así de movida. Todos los programas están geniales, entren radiotopía.fm. Sí, muy variado también. Sí, sí, muy variado, pero todo centrado en historias. Historias. Con esa estructura, ¿no? Exacto, con esa estructura. Y ahora pasamos al último de los invitados que tenemos para este evento, que es Radio Ambulante. Radio Ambulante cuenta con un personaje llamado Daniel Alarcón, nacido en Perú. Es escritor, es periodista, se fue a ir a Estados Unidos, ganó muchos premios, un tipo bastante groso, que en Estados Unidos se engancha con todos estos programas de narrativa, con This American Life, así, pero detecta que hay una falta de diversidad en esto. Es como todo un poco apuntando siempre a lo mismo, ¿no? Y sobre todo se da cuenta que siempre que se toca alguna historia relacionada con algo latinoamericano es o una historia de un inmigrante que con temas de México, la frontera, todo eso, o crimen. Un policía. Las pandillas, ¿viste? Esa onda. Como que ahí faltaba algo, había un bache muy, muy importante. Entonces con la esposa funda Radio Ambulante, que es un programa con estilo narrativa, como todos los que venimos diciendo, pero focalizado específicamente en América Latina. Y lo más importante es que es en español. Sí. Todos estos programas que estuvimos mencionando son todos en inglés, por supuesto. ¿Es como el rompehielos del storytelling en habla hispana, si se quiere decir? Ponele. Utilizando mucho la imaginación, tenés toda la razón. Tenés toda la razón. Usemos la cabeza. La de arriba. Acá lo que se van a encontrar es una diversidad de historias impresionante. Porque tenés de Argentina, de Chile, de México, de Perú, de Venezuela, de Uruguay, de todos lados, sacan historias de todos lados. O sea, verdaderamente se fijan en cubrir toda América Latina. Es un programa que tiene versiones editadas, que salen en algunas radios, pero principalmente se transmite por podcast. Yo la que pongo de ejemplo siempre para ilustrar cuando digo que hay una diversidad de programas impresionante en Radio Ambulante, yo recomiendo que escuchen, que es el que les recomendé a ustedes hace un tiempo, sí, un episodio que se llama La caída de River, que es del 2013, donde hablan con Costa Febre, que cuando fue el descenso de River estaba relatando y tuvo que relatar todo eso. Es un relato apasionante. Apasionado, insultando a todos los dirigentes, a todo el mundo. Entonces, un relato que va a quedar en la memoria de todos los hinchas. Totalmente. River, ¿no? Entonces, hay un programa de Radio Ambulante, dura 7 minutos nada más. 7 minutos. El estilo de Radio Ambulante es un poco como 99% Invisible, es una sola historia en cada uno de los programas y suelen ser cortos. Algunos tienen algunos un poco más largos, pero la duración va variando de acuerdo a la historia en particular. Y en este hablan con Costa Febre, le van preguntándole sobre qué era lo que se sentía en ese momento, por qué esto de la traición de la dirigencia. Todo eso centrado en River, en la caída de River. Espectacular. O sea, ¿dónde vas a encontrar esto? En Radio Ambulante, nada más. Sí, sí. Además va mechando temas de cómo iba relatando, el relato del tipo encima, entrevista un poco, prepara de preguntas a Costa Febre, por qué lo dijo. Es muy interesante. Todos son 7 minutos, además. Eso 7 minutos. Sí, muy compacto. De ahí para arriba, lo que se te ocurra, de todo. De todo, de todo. En Radio Ambulante sí hay una pluralidad de voces de toda América Latina impresionante. Ya en el equipo mismo que trabaja en Radio Ambulante, si entran radioambulante.org, entran para ver el equipo y van a ver que hay gente de Perú, de Colombia, de Argentina, de Uruguay, de Venezuela, de Ecuador y de varios países más, que es staff fijo de Radio Ambulante. Y después hay un montón de, como en todos los otros programas, un montón de productores freelance que van aportando historias cada tanto. Quienes van a venir a Tecnópolis son Martina Castro, que es la productora principal del programa. Arrancó trabajando en Estados Unidos en NPR y en KALW, la radio de donde salió 99% Invisible. Y después va a estar también Ariel Plasencia, que es argentino, es periodista y desde hace un año que aporta algunas historias para Radio Ambulante y vive en Rosario. Y va a estar también acá en Tecnópolis junto con Martina Castro. Este es un panorama de la gente que va a estar viniendo a este evento en Tecnópolis. Grosso. Sí. O sea, es como un dream team de podcast. Radio, no solo de podcast, también de radio. O sea, gente interesada en este tipo de contenidos para radio tiene que estar en Tecnópolis en el 28 y el 29. Lo más increíble que tienen todos estos programas de los cuales estuvimos hablando es que hay mucha interacción entre ellos. Algo que nosotros siempre fomentamos. Hablamos mucho, exactamente. Fomentamos. Ni por ejemplo. Fomentamos. Sí. Hacete cargo de la utilidad que tenemos. Gracias. Fomentamos, gracias. Esta semana, por ejemplo, estaba escuchando el último episodio de Snap Judgment y de repente presentaron una historia que salió en Radio Ambulante, una versión en inglés, y el mismo programa te dicen, esta historia salió de Radio Ambulante, que es un programa de narrativa en español, que está buenísimo, entren al sitio, que es este, y escúchenlo, que es espectacular. Crecimiento así, horizontal, directamente, señores. Después, en el mismo programa, creo, pasaban un segmento de otro podcast que se llama The Truth, que es un podcast de radioteatros. Metieron uno completo ahí, te dijeron, esto es de The Truth, un podcast que no tiene nada que ver ni con NPR ni con nada. Búsquenlo, escúchenlo, que está buenísimo. Así directamente. En 99% Invisible. De hecho, The Truth es uno de los podcasts de Radiotopía. Y Snap Judgment no tiene nada que ver con Radiotopía. En 99% Invisible. En el último programa también, el de esta semana, al final, Roman Mars dice Fíjense que los de Radiolab están haciendo todo un proyecto recopado que tiene algo que ver con una historia que habíamos hecho nosotros y meten el programa a un segmento de lo de Radiolab. Sí, pero si el nacimiento de ellos es en base a radios públicas que buscan esto de apuntar al contenido y hacerlo mejor, es imposible que, eso, no se, o sea, que no se ese, relacionen. Exacto, esa iniciativa se mantiene. Estamos hablando de programas que tienen millones de oyentes, o sea. En This American Lives, por ejemplo, recomendaban Invisibilia, que es otro programa de NPR, o todo el tiempo están mencionando otros programas de NPR también. Siempre, obviamente, siempre recomiendan contenidos que estén a la altura, ¿no? No van a recomendar demasiado cine, seguramente. Bien. Pero no los conocen todavía. No los conocen, tenés razón. Cuando los conozcan van a decir, no los escuchen. Exacto. Pero se da esto de lo que hablamos siempre de la horizontalidad, que no es algo que inventamos nosotros, o sea, es algo que funciona así. Claro, sí, sí. Funciona sí, así. Más con la era moderna de Internet, ¿no? Absolutamente. Imposible pensarlo de otra forma. Absolutamente. Así que esperamos que les haya quedado un buen pantallazo, un por lo menos una base para saber a quiénes están yendo a escuchar. Sí, para que tengan una idea de lo grosso que es todo. De dónde vienen. Estamos hablando de programas con millones de oyentes, o sea, muy, muy grosso. Y que estén todos juntos en el mismo lugar es casi un sueño hecho realidad. Me cae una lágrima, Mariano. Así que vamos a estar ahí firmes. Vengan todos. Sí, seguramente estemos los dos días. No sé cómo, pero vamos a estar los dos días. De alguna forma. De alguna forma. En presencia o espiritualmente, ¿no? También. También. Si les gustó esto, los invitamos a que también escuchen los programas anteriores de Argentina Podcastera. Sí, tienen donde van mucho a tener, para ver. Tienen mucho para escuchar. Para ver también. Si quieren ver la pantalla mientras escuchan, no hay problema. Están todos los episodios que se grabaron en la Podfest, donde hablamos con un montón de podcasters, de un montón de cosas diferentes, muchos estilos distintos. Se dijeron muchas cosas muy copadas sí, ahí. Sí, lo mismo hablando de narrativa, pueden escuchar el podcast de Santiago Can, que habló un poco de algunos proyectos que tuvo de narrativa. Tiene una revista, Mate el Mensajero, que habla trata todo sobre narrativa. Pueden escucharlo, que también tiene una visión particular, ¿no? Como si quieren seguir en esto de la narrativa, el storytelling. Hay una voz argentina también que opina sobre Absolutamente. Eso. Absolutamente. Vos también con Matías Fernández hablaste mucho sobre This American Life, sobre este tipo de programas. Muchas cosas interesantes que se dijeron ahí. Lo pueden ir a escuchar y nos veremos en otro momento. Nos veremos en otro momento. Ahora, si la gente escuchó esto y quedó como muy cebada, muy emocionada, quiere seguir metiéndose en el tema, ¿dónde puede ingresar? Si tiene muchas ganas, primero, ya que estamos hablando de la Podfest y las entrevistas, pueden entrar a podfest.com.ar, que está toda la cobertura fotográfica de la Podfest en sí, todos los podcasts en sí, un montón de cositas lindas que fueron pasando por él. Se van a dar cuenta de la escala que tuvo, ¿no? Verdaderamente. Y también, si nos quieren seguir, nos pueden seguir en @argenpod, que es el Twitter, que por ahí estamos en contacto con todos los programas que van surgiendo y todas las novedades más importantes al toque van por ahí. Si no, pueden ir juntar, acercarse al facebook.com/argentinapodcastera y en el grupo de Facebook, que se están dando cosas muy importantes, mucho debate interesante. Además, siéntanse libres de entrar y publicar su programa también ahí, porque mucha gente lo escucha, les da opiniones, a veces nos criticamos constructivamente entre todos. Muchos podcasts fueron mejorando y levantando la vara, tanto en contenido como en armado, guionado de podcast. Se fueron como profesionalizando, si se quiere decir de alguna forma, con la ayuda de todos, ¿no? Desinteresada. Pueden entrar a facebook.com/groups/argentinapodcastera, nos van a encontrar también ahí. Y bueno, y en el sitio, ¿no? www.argentinapodcastera.com.ar. Espectacular. Impresionante. Señores, muchas gracias por escucharnos. Por favor. Si esto les gustó, les interesó, les parece que aporta algo al universo, compártanlo, recomiéndeselo a sus amigos. Importante también, si conocés de algún podcast o si sabés de algún podcast, tanto argentino como sudamericano, podés mandarnos un mail a hola@argentinapodcastera.com.ar y tanto los latinoamericanos van a entrar en un tag que estamos usando como Sudacast, que son los podcasts sudamericanos, que bueno, ya nos han pedido algunos que quieren estar también y formar parte del proyecto, que bueno, ¿por qué no? Vamos a ampliar todavía y más. Y ya que estamos. Ya que estamos. con paciencia, ¿no? Paciencia porque... Con paciencia, ahí saliva. La hormiga hizo algo importante. Cuando arrancamos con esto dijimos, bueno, metemos uno o dos programas por mes, meteremos muy tranquilamente y hay un bombardeo importante. Cuando pedimos tengan paciencia es porque... Se acumulan como 10, dijimos, lo subimos todo, bueno, listo, ahora nos tranquilizamos, ya está. Y al otro día tenemos 10 más, entonces... Importante. Bueno, paciencia, festejamos el momento. Absolutamente, señores, absolutamente. Sí. Vamos a sacar el podcast, maten al programador. Lo escucharé muy ansiosamente. Así que nos despedimos, señores. Muchas gracias por escucharnos y nos encontraremos. Nos vemos en el próximo momento. Absolutamente. Luego. Chao.